protegen. Las balas son su defensa. Igual vuela por la sierra que en la costa en camioneta. Sus enemigos le temen, sus amigos lo respetan. Es un hombre con agallas, de valor tiene lo suyo. La tradición de su estado la lleva con mucho orgullo. Dicen que es de Sinaloa, pero Sinaloa es suyo. Y allá en lo alto de la sierra está jalando su gente. Los visita en avioneta, le gusta estar al pendiente. Y aunque el jale es peligroso, son bonitos los billetes. Para su gente no hay fronteras, menos líneas divisorias. Saben a qué me refiero los que conocen su historia. Cómo ha ganado terreno desde Alaska hasta Colombia. Y allá en lo alto de la sierra está calando su gente. Los visita en avioneta, le gusta estar al pendiente. Y aunque el jale es peligroso, son bonitos los billetes.